de esta charla. Hola, sí, buenas tardes. La idea de esta charla es comentar todas las acciones que venimos desarrollando en la Dirección de Tecnología Educativa, que depende de la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado de la UNLAR, en donde estamos colocando a disposición todas las tecnologías que tenemos a la fecha desarrolladas. Las que se destacan es el sistema que se completó de instalar en este año de videoconferencias con todas las sedes y también las migraciones que hemos hecho de las plataformas virtuales de aprendizaje, EVA UNLAR y Virtual UNLAR, acorde a las tecnologías vigentes. Bueno, ¿qué es lo que tiene hoy la universidad en lo que hace al aspecto tecnológico? Sabemos que hace mucho que viene trabajando con entornos virtuales de aprendizaje y bueno, ahora vemos que ya están trabajando en conjunto con las sedes, veo Catuna, Chepes, Buenos Aires también. Así es, sí. Nosotros tenemos una infraestructura tecnológica que está soportada por la Subsecretaría de Informática y de Tecnología de la UNLAR, que nos ha permitido conectar la sede capital, que tiene 3 salas de videoconferencias simultáneas, con cada una de las sedes del interior de la universidad, y además tenemos un equipo en Córdoba y otro equipo en Buenos Aires para permitir que profesores o expertos en determinadas temáticas a través de este sistema puedan interactuar tanto con la sede capital como con todas y cada una de las sedes del interior. Usted de alguna forma estuvo desde el comienzo de la fundación de del aspecto tecnológico, de este avance. Hoy por hoy, aparte de este entorno de aprendizaje, conexión con otros puntos, se utilizan diferentes tipos de tecnologías para ello, ¿no? Así es. Nosotros lo que estamos planteando acá como novedad es poner en funcionamiento un sistema de videoconferencias dedicado de nuestra universidad, porque lo que es la plataforma virtual de aprendizaje EVA UNLAR y Virtual UNLAR ya la veníamos trabajando hace mucho tiempo, inclusive antes de que existiese esta dirección. Lo que pretendió crear esta dirección en la universidad es encontrar un canal para que todo lo que es tecnología con uso educativo se pueda controlar y llevar adelante en todas las acciones. Obviamente que en su mayoría son acciones de formación académica, pero también de gestión, porque esto permite que se hagan reuniones de distintos equipos de trabajo, tanto de las sedes como así también de las oficinas que están en Córdoba y en Buenos Aires. ¿Cuál es la recepción de los alumnos, de los profesores? ¿Son reacios a esta de la tecnología o de pronto es fácil para poder apropiarse de ellas? Bueno, lo primero que hay que decir es que el modelo que plantea este tipo de tecnología es totalmente distinto al modelo presencial. O sea, interactuar con un equipo de videoconferencia y con gente que está remotamente y no físicamente frente del docente es una situación un poco extraña hasta que no se vive. Lo que nosotros hemos observado es que los docentes lo entienden bien, se sorprenden porque no tienen esa idea o esa imagen en sus representaciones como docentes de utilizar esta tecnología con esa finalidad, pero observamos también todavía un fuerte desconocimiento en la masa crítica de los docentes y los estudiantes lo que perciben, acorde a lo que nosotros observamos, es una forma muy ágil de adaptarse a ellos. O sea, son los que van tirando del carro, por decirlo así. Es importante también destacar que todas estas acciones están en todos los ámbitos, ya sean en charlas, conferencias, clases, extraclases, tutorías. O sea, todo el apoyo que se puede hacer en el ámbito académico con estas tecnologías no tienen fronteras. De todas maneras, estamos viendo que cada vez se utiliza más común esto de que todas las otras sedes se prestan y ya se brinda de esta forma. Sí, ¿no? Totalmente. Nosotros hemos empezado con el año pasado con muy pocas videoconferencias por mes y hoy ya tenemos una demanda casi de 80, 90 por mes. O sea, que eso da una idea de la demanda que estamos teniendo y lo más gratificante es que no son de capital, sino son del interior. Es el interior el que está generando esta demanda. ¿Hay limitación con las carreras? No, generalmente lo que estamos observando nosotros es que la mayoría de las carreras que están haciendo demanda de esto son de las ciencias blandas. No obstante esto, ya hay avances por parte de carreras de ingeniería en sistemas, tecnicatura universitaria en informática, en utilizar estas tecnologías como soporte para las clases. ¿Es limitante el internet? Porque sabemos que en Buenos Aires hay pruebas de internet de 200 mega hoy en la actualidad y en otros países es mucho más. En La Rioja, ¿es un limitante la velocidad? Nosotros acá en la universidad tenemos un servicio provisto por la RIU, que es la red interconectada universitaria, y tenemos un ancho de banda de 100 megas. O sea, la universidad... Exclusivo. La Universidad de La Rioja, en su sede capital, tiene un ancho de banda cómodo y holgado para poder llevar adelante este tipo de desarrollos en infraestructura y conectividad. Nuestros mayores problemas están en el interior, porque ellos tienen que utilizar vínculos dedicados de datos del proveedor, que en este caso es Telecom, en donde ahí la infraestructura del proveedor suele ser más limitada. Nosotros ahora estamos con anchos de banda de 1 mega dedicados en el interior, lo cual limita que, por ejemplo, no podamos tener más de una videoconferencia simultánea con ellos, y también el tráfico que ellos hacen de la red se ve afectado cuando hay una videoconferencia. Esto es un desafío para la misma dirección, gestión del UNLAR, de poner más recursos. Totalmente, ¿no? Sí. Particularmente la Subsecretaría de Informática ya inició las acciones a pedido del rector para llevar de 1 mega a 4 megas todas las sedes, o sea, se va a cuatruplicar el ancho de banda. Aún así sigue siendo insuficiente para toda la demanda. ¿Siempre con un proveedor externo? ¿No han pensado en hacerlo directamente desde la misma UNLAR? Yo creo que el análisis se ha hecho. Lo que sucede es de que la infraestructura que hay que tener como telecomunicaciones para que se genere esa conectividad con sistemas de enlaces propios, con cables, con antenas, genera un gasto y una infraestructura de mantenimiento muy superior a lo que es pagarle a un proveedor la calidad de servicio, el servicio técnico con sacar un nodo, la capacitación inclusive técnica en el manejo de los mismos equipos que son muy costosos. Yo creo que en este aspecto, lo mismo que pasa con la universidad dentro de la red a nivel nacional, necesitamos tener un proveedor que nos garantice calidad y precio. ¿El hecho de tener un convenio con Internet por Todos, una empresa del Estado provincial? También, ellos han hecho también su oferta y en algunos lugares han generado acceso, pero nuestra infraestructura hoy es Telecom. Hoy en el interior es Telecom. Creemos que dentro de todo el escenario que tenemos como país, La Rioja está más conectada que la mayoría de las provincias. No obstante esto, la calidad del servicio y el ancho de banda sigue siendo una limitante. Muy bien, Marcelo, lo vamos a dejar para que termine de organizar. Esto va a comenzar dentro de algunos minutitos nada más. Así es. Recuérdenos acerca de este despliegue del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer una conexión simultánea con todas las sedes del interior, la oficina de Buenos Aires y la oficina de Córdoba. Además, les vamos a comentar las tecnologías adicionales que tenemos disponibles para los docentes y las autoridades de la universidad. Y vamos a plantear también un modelo de comunicación a nivel de gestión para gestar todas estas acciones que nosotros tenemos pensado en lo que va del año y el año que viene con un plan. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted.